preocuparse y preguntarse constantemente si lo que está haciendo es suficiente para su elevación espiritual. El crecimiento espiritual del bebé espíritu es diferente de ser a ser. Muchos de ustedes piensan que la cantidad espiritual hará que ustedes eleven y se preparen mejor que los otros, entonces hacen un esfuerzo sobrehumano, pensando que con ello conseguirán la meta. No es así, el camino espiritual no es de cantidad, es de calidad. Nutran a su bebé espíritu lo mejor que puedan, pero sin exagerar, sin extralimitar, háganlo con conciencia, voluntad, constancia, entendimiento, amor y con el deseo creador que es el transmutador de todo lo existente. Nutrir al bebé espíritu exageradamente les traerá sobrepeso mental y eso no es bueno ni para ustedes, ni para el bebé. Queremos decir, que no necesitan correr atrás de miles de formas, personas, conocimientos, libros, etc. Creyendo que de esa manera serán más espirituales no es cierto. Deben conseguir la paz interior y gestar a su bebé lo mejor que puedan con lo necesario y estrictamente dirigido al trabajo interior. Exagerar en el cúmulo de información. Es cierto que el bebé espíritu necesita ser nutrido de los mejores y elevados pensamientos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo voy a nutrir? ¿Cuál será la enseñanza más adecuada para él? ¿Será de algún maestro ascendido, o de una canalización? ¿De alguna transmisión extraterrestre? ¿Cuál será la mejor nutrición que mi bebé espíritu necesita? El bebé espíritu no necesita de tal o cual enseñanza determinada, o que ustedes lo nutran fanáticamente de una sola, pensando que es la correcta y única, de esta manera no le están permitiendo nutrirse de otros alimentos. La nutrición perfecta para el bebé espíritu, es de todo un poco. Así como la madre en el embarazo se alimenta variadamente para darle al bebé sales, minerales, aminoácidos, calcio y más, así el bebé espíritu necesita variedad de energías, pensamientos. Significa que el ser deberá nutrirlo de otros conocimientos cósmicos, por ejemplo, conferencias, libros diversos, canalizaciones de diferentes planos y dimensiones, escuchar a los maestros ascendidos con mente abierta, trabajar con grupos alternados, etc. Todo alimento positivo que nutra al bebé espíritu es bienvenido, porque así él absorberá un sinfín de energías, pensamientos universales y no se estancará en su desarrollo cósmico. Pero no deben exagerar, la cantidad de alimento energético les traerá obesidad, tanta, que al final se sentirán que no pueden caminar espiritualmente, ya que la gordura mental los paralizará y les quitará la ligereza en el pensar. El ser siente un enorme peso en el alma.